Tenemos algunos detalles interesantes que mencionar, como por ejemplo el hecho de que uno a veces se siente muy, muy contento y en un momento inesperado te das cuenta de que no puedes estar contento. Pasa algo, te dan, te cuentan algo, te dicen algo. Es que hay que tomar seguro respirar, ver claramente. Ah.